no es muy novedoso. Los jueces tenemos no solamente la responsabilidad de proteger el principio de inocencia, sino que también tenemos que proteger a la gente. Entonces, si yo tengo un detenido que tiene 15 causas, libertades anticipadas, libertades transitorias, una condena por homicidio en grado de tentativa, y sale a rodar con un arma, y va, no llega a cometer el hecho, sale a rodar con un arma, me parece que mi obligación es llevarlo muy rápidamente a un juicio para poner en orden todo esto, ¿no? Protegiendo también a la sociedad. A ver, yo soy un juez garantista, tan garantista fui que yo en los 90 era el secretario de Libertades Públicas y Garantías Individuales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que a mí nadie me puede acusar de que no soy garantista. Pero las garantías también son para la sociedad. Yo estoy harto de escuchar que los derechos humanos son nada más que para los delincuentes. Y no, hay organizaciones que se dedican a ocuparse de los delitos de lesa humanidad. Y hay organizaciones que se dedican a ocuparse de las víctimas, las madres del dolor, las víctimas del Paco, etcétera, etcétera. Y no solamente tenemos que cumplir la convención internacional, las convenciones internacionales, las que tienen que ver con las libertades individuales, sino que también tenemos que cumplir con la Convención sobre Derechos Civiles, Políticos, Sociales y Culturales. Entonces, le digo esto porque si hay una persona que tiene hoy 15, 16, 17 o 20 años, se pasó 10 años viendo cómo su padre no conseguía trabajo hasta que optó por quedarse en la casa, que vive en un barrio de emergencia, donde no entra, no digamos el patrullero, no entra el médico, no entra la maestra, no entra, y tampoco el patrullero, y ellos no tienen servicio de policía y servicio de justicia, se educan en la ley de la selva y cuando salen de ahí cometen delitos porque hay un problema cultural. Entonces, en esta emergencia que estamos viviendo, yo creo que, por supuesto que yo quisiera cárceles sanas y limpias, como quiere la Constitución, institutos de menores que rehabiliten en vez de que se transformen en escuelas de delincuencia. Pero me parece que llegó el momento de que cada uno asuma sus propias responsabilidades. Mi responsabilidad es compatibilizar el derecho de la sociedad con el derecho de las personas y al individuo que yo presumo que puede, que va a burlar la acción de la justicia, como lo dice además la ley, dejarlo hasta que llegue el juicio oral. Entonces trato de que lo más rápido posible, tengo un promedio de 15 días en llevar las causas al juicio oral, lo más rápido posible llevarlo a un juicio oral, de modo de que yo pueda proteger a la gente y proteger a la sociedad.